It's time for Mother's Music, babe. MJ Records. That's a chop, that's a chop. Smile for me, baby. Yeah. Love eyes on, baby. Yeah. Smile for me, baby. Yeah. Yeah, hakuna wasi mambo yente. Mama mambo yente. Hakuna wasi mambo yente. Mama mambo yente. Sijelewa vipi kwa nini unanuna mama. Nisikize mimi hawa na kudanganya. Maria inongi bila kitungu nyanya. Udambu mwingi kiuno ni bilinganya. Yeah. Halima, Salima, Amina, Mwajuma, Carolina, na Fatuma. Smile for me, baby. Yeah. Hakuna wasi mambo yente. Mama mambo yente. Hakuna wasi mambo yente. Mama mambo yente. Tukitabasa nami nitatabasa. Napaswa kufahamu ni zaidi ya utamu. Kuwekaga jam toza ubinadamu. Nakula vitamu anasema vya ram. Yeah. Halima, Salima, Amina, Mwajuma, Carolina, na Fatuma. Smile for me, baby. Yeah. Tabasam, baby. Yeah. Hakuna wasi mambo yente. Mama mambo yente. Hakuna wasi mambo yente. Mama mambo yente.